Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues yo ya estoy aquí lista y puestísima para que leamos un ratito El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y vamos ya en el episodio 76 y el día de hoy es muy, muy tempranito aquí, son las 6 de la mañana y vamos a leer un poquito para empezar bien el día. A ver qué les parece. Y dice así. 76. En 2011, una editorial de Louisville editó las dos novelas más famosas de Mark Twain, Las aventuras de Huckleberry Finn y Las aventuras de Tom Sawyer, eliminando la despectiva palabra nigger, que se podría traducir como negrata, y sustituyéndola por la más neutral, esclavo. El responsable de esta profilaxis literaria, un profesor universitario especialista en Mark Twain, declaró haber tomado la difícil decisión de enmendar el texto a petición de numerosos profesores de instituto, para quienes Huck Finn, en su forma genuina, ya no es aceptable en las aulas por su lenguaje racial ofensivo, que les despierta reacciones de visible incomodidad a muchos alumnos. En su opinión, realizar esa somera cirugía es la mejor forma de evitar que los clásicos de la literatura norteamericana queden definitivamente relegados de las escuelas actuales. No es un hecho aislado. En los últimos años se ha producido un constante goteo de polémicas relacionadas con los clásicos juveniles, sobre todo los que forman parte de los programas escolares. Una legión de padres angustiados por los traumas incurables que los hermanos Grimm o Andersen pueden ocasionar a sus frágiles vástagos, se preguntan qué valores y terrores inoculan la Cenicienta, Blancanieves o el Soldadito de Plomo a los niños del siglo XXI. Estos apóstoles de la protección de menores prefieren las edulcoradas adaptaciones de la factoría Walt Disney a los cuentos originales, tan crueles, violentos, patriarcales y trasnochados. Muchos de ellos son partidarios, si no de eliminar la literatura tradicional de nuestro imperfecto pasado, al menos de adaptarla a la buena conciencia posmoderna. El humorista y escritor James Finn Garner publicó a mediados de los 90 del pasado siglo un libro titulado Cuentos de hadas políticamente correctos. Fue su aportación cómica a este debate. La sátira de Finn Garner no está dirigida a los niños, sino que es más bien un monólogo cómico entretejido con los eufemismos que utilizamos los adultos del siglo XXI. Con impecable ironía, siempre al borde del despropósito, reformulaba el comienzo de Caperucita Roja en estos términos. Érase una vez una persona de corta edad llamada Caperucita, que vivía con su madre en la linde de un bosque. Un día, su madre le pidió que llevase una cesta con fruta fresca y agua mineral a casa de su abuela. No porque lo considerara una labor propia de mujeres, atención, sino porque ello representaba un acto generoso que contribuía a afianzar la sensación de comunidad. En realidad, la controversia es más antigua de lo que creemos, y las legiones de fervorosos partidarios de la furia censora y demás ligas de la decencia pueden esgrimir a un correligionario enormemente prestigioso. El filósofo Platón. La educación de los jóvenes siempre fue una de las grandes preocupaciones del aristócrata ateniense y acabó convirtiéndose en su oficio. Tras salir mal parado en sus intentos de hacer carrera política o al menos de influir en los gobernantes, se dedicó de lleno a enseñar en la academia, la escuela que había fundado en un bosquecillo a las afueras de Atenas. Según nos cuentan, daba sus clases sentado en un asiento alto, la cátedra, rodeado de sillas simbólicamente más pequeñas, ocupadas por sus discípulos. Un pizarrón blanco, un globo del cielo, un modelo mecánico de los planetas, un reloj que se jactaba de haber construido él mismo, y mapas con las representaciones de los principales geógrafos. Su escuela pretendía ser un centro para la formación de las élites gobernantes de las ciudades griegas. Hoy lo consideramos más bien un think tank antidemocrático. Las enseñanzas de Platón siempre me han parecido asombrosamente esquizofrénicas en su explosiva mezcla de libre pensamiento e impulsos autoritarios. Entre sus pasajes más leídos se encuentra el mito de la caverna, un relato ideal de lo que debería ser un proceso educativo crítico. En el interior de una gruta, unos individuos permanecen encadenados de espaldas a una hoguera llameante. Los reclusos solo ven los movimientos de las sombras proyectadas sobre las paredes de la caverna, y esas sombras constituyen su única realidad. Finalmente, uno de ellos se libera del encierro y se aventura a salir de la cueva rumbo al mundo que se extiende más allá de las hipnóticas proyecciones. Hay en este relato una bellísima invitación a dudar, a no conformarse con las apariencias, a romper las ataduras y abandonar los prejuicios para mirar la realidad cara a cara. La saga cinematográfica Matrix adaptó el mensaje rebelde de esta alegoría al mundo contemporáneo de la realidad virtual, la aldea mediática, los mundos paralelos de la publicidad y el consumismo, los bulos de Internet y las autobiografías maquilladas que fabricamos para las redes sociales. Sin embargo, en la más famosa utopía platónica, La República, el mismo ensayo que acoge el mito de la caverna, acecha la oscura antítesis de su mensaje ilustrado. El libro tercero podría ser el manual de prácticas de un dictador en ciernes. Allí se afirma que, en una sociedad ideal, la educación debería inculcar ante todo seriedad, decoro y valor. Platón es partidario de una rígida censura sobre la literatura que leen los jóvenes y la música que pueden escuchar. Las madres y las niñeras deben contar a los niños solo cuentos autorizados, y hasta los juegos infantiles están reglamentados. Homero y Hesíodo han de ser prohibidos como lectura infantil por varias razones. Primero, porque presentan unos dioses frívolos, hedonistas y propensos a la mala conducta, lo cual no es edificante. A los jóvenes hay que enseñarles que el mal nunca procede de los dioses. En segundo lugar, porque algunos versos de los dos poetas hablan del miedo a la muerte, algo que inquieta a Platón, ya que, en su opinión, se debe procurar que los jóvenes mueran gustosamente en la batalla. Haremos muy bien, afirma, en suprimir los lamentos de los hombres ilustres para atribuírselos, en cambio, a las mujeres. Platón tampoco tiene buena opinión sobre el teatro. En su opinión, la mayoría de las obras trágicas y cómicas contienen en sus tramas a malas personas y, por tanto, los actores, todos hombres igual que en Inglaterra isabelina, tienen que meterse en la piel de gente indeseable, como criminales o seres inferiores, como mujeres o esclavos. Esa identificación con las emociones de la chusma no puede ser nada bueno para la formación de los niños y jóvenes. Las obras de teatro, si se toleran, solo deberían incluir personajes heroicos, masculinos, intachables y de alta alcurnia. Como ninguna pieza cumple los requisitos, Platón procede a desterrar de su estado perfecto a los dramaturgos junto a los demás poetas. El paso de los años no apaciguó a los bríos censores de Platón. En su último diálogo, Las Leyes, propone prácticamente la creación de una policía poética para vigilar la nueva literatura. El poeta no podrá componer nada que contradiga lo que la ciudad considera legal, justo, bello o bueno. Una vez escrito su poema, no podrá darlo a conocer a ningún particular antes de haber sido leído y aprobado por los jueces que para ello hubieran designado los guardianes de las leyes. Y aquel al que escogimos como director de educación. El mensaje queda enfáticamente claro. Hay que someter los textos poéticos a una severa censura. A veces, suprimirlos. Otras veces, expurgarlos, aplicarles correcciones. Y siempre que sea preciso, lo será muchas veces, reescribirlos. La utopía de Platón es hermana melliza de la distopía 1984. La sociedad del partido único, imaginada por George Orwell, alberga un departamento de ficción donde se produce toda la nueva literatura. Allí trabaja la protagonista, Julia, a la que vemos merodear por la oficina con las manos siempre grasientas y una llave inglesa en la mano. Se ocupa del mantenimiento de las máquinas que escriben novelas según las directrices ministeriales. El régimen tampoco se desentiende de las obras clásicas. Aquí es donde Orwell parece hacer realidad los sueños húmedos del autoritario Platón. Su Ministerio de la Verdad ha puesto en marcha un gran proyecto destinado a reescribir toda la literatura del pasado. Está previsto que la fabulosa tarea acabe en el año 2050. Para entonces, dice entusiasmado uno de sus artífices, Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, solo existirán en versiones neolingüísticas, convertidos en lo contrario de lo que eran. Todo el clima del pensamiento será distinto. En realidad, no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia. Aunque las afirmaciones de Platón no pueden ser más contundentes y drásticas, detecto cierta resistencia a tomar al pie de la letra sus palabras. Cuando los admiradores del ateniense tropiezan con pasajes como este, empiezan a mirar a un lado y a otro, buscando escapatoria. Whitehead escribió esa famosa frase, tantas veces repetida, que despacha toda la filosofía occidental como notas a pie de página de la filosofía platónica. Para salvar los trastos, nos dicen que Platón se ha acalorado mientras escribía, que externa sus posturas como hacemos todos durante las discusiones políticas en la sobremesa de los domingos en familia. Sin embargo, Platón sabía muy bien lo que decía. Nunca le gustó la democracia ateniense, que en su opinión quedó retratada con el asesinato de Sócrates. Quería instaurar un modelo político inmutable en el que no hicieran falta nunca más cambios sociales, ni impúdicos relatos que socavasen los cimientos morales de la sociedad. Había vivido tiempos convulsos y traumáticos en Atenas. Deseaba estabilidad. Deseaba el gobierno de los sabios y no el de la necia mayoría. Si ese inmovilismo solo podía ser defendido por un régimen represivo, adelante. Así lo entendió Karl Popper cuando tituló El influjo de Platón a la primera parte de su ensayo, La sociedad abierta y sus enemigos. Las lecturas de los jóvenes preocupaban a Platón por motivos tanto pedagógicos como pecuniarios. Maestro fundador de la primera academia para los hijos de las élites, intentaba desacreditar a la competencia. No le gustaba el sistema educativo de su tiempo, en el que los poetas, gente de ideas erráticas y escasamente edificantes, eran los educadores de los griegos. Los nuevos profesores debían de ser filósofos, es decir, él. En su diálogo Las Leyes, dice que proponer el estudio de los poetas a la juventud es un gran riesgo, y a cambio sugiere, en un asombroso ejercicio de la virtud de la humildad, sus propias obras como texto para explicar en clase. Al volver a ver con una mirada de conjunto estos pensamientos que son obra nuestra, he sentido una fuerte impresión de placer, pues de los múltiples razonamientos que he podido leer en los poemas, ninguno me ha parecido más sensato y más conveniente para hacerlo leer a los jóvenes. No tendría ningún modelo mejor que este para presentar al legislador y al educador. Y lo mejor sería que los maestros enseñen a los niños estos discursos, así como otros que se relacionen con estos y se les parezcan. En el fondo, se trata de una lucha por las mentes de los griegos, con la educación como campo de batalla y, de paso, de hacer negocio. A estas alturas, ya no necesito advertir que Platón me interesa y me irrita por partes iguales. Ante sus ideas, a menudo tengo ganas de lanzar alguna de esas fantásticas ristras de insultos que aprendí del Capitán Haddock. ¡Grumetillo! ¡Filoxera! ¡Anacoluto! ¡Bachibuzuk! ¡Ectoplasma! Me pregunto cómo es posible que un filósofo de inteligencia tan irreverente defienda un sistema educativo que condena a los alumnos a conocer solo textos esterilizados y fábulas de virtud. Su programa suprime de la literatura todos los claroscuros, las excursiones al abismo, la inquietud, el dolor, las paradojas, las intuiciones perturbadoras. La poda es escalofriante. Si él mismo hubiera escrito según esos principios estéticos, ahora nos aburriría soberanamente. Y en cambio, sigue fascinándonos, porque al contrario de lo que prescribe, es agudo, paradójico e inquietante. Pero hoy el desafío sigue en el aire, como saben los profesores del Louisville, que quisieron borrar el insulto niga de la obra de Mark Twain. ¿Los libros infantiles y juveniles son obras literarias complejas o manuales de conducta? Un Huck Finn saneado puede enseñar mucho a los jóvenes lectores, pero les hurta una enseñanza esencial, que hubo en tiempo durante el cual casi todo el mundo llamaba negratas a sus esclavos y que debido a esa historia de opresión, la palabra se ha convertido en tabú. No por eliminar de los libros todo lo que nos parezca inapropiado, salvaremos a los jóvenes de las malas ideas. Al contrario, los volveremos incapaces de reconocerlas. Al contrario de lo que cree Platón, los personajes malvados son un ingrediente crucial de los cuentos tradicionales para que los niños aprendan que la maldad existe. Tarde o temprano tendrán noticias de ella, desde los matones que les acosan en el patio de colegio a los tiranos genocidas. La maravillosa y perturbadora Flannery O'Connor escribió que quien solo lee libros edificantes está siguiendo un camino seguro, pero un camino sin esperanza, porque le falta coraje. Si alguna vez por azar leyera una buena novela, sabría muy bien que le está sucediendo algo. Sentir cierta incomodidad es parte de la experiencia de leer un libro. Hay mucha más pedagogía en la inquietud que en el alivio. Podemos hacer pasar por el quirófano a toda la literatura del pasado para someterla a una cirugía estética, pero entonces dejará de explicarnos el mundo. Y si nos adentramos por ese camino, no debería extrañarnos que los jóvenes abandonen la lectura y, como dice Santiago Roncagliolo, se entreguen a la PlayStation, donde pueden matar a un montón de gente sin que nadie tenga problemas. Tengo ante los ojos un último artículo de prensa. Resulta que en la Universidad de Londres, el Sindicato de Estudiantes de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos exige que desaparezcan del programa filósofos como Platón, Descartes o Kant por racistas y colonialistas. Es irónico. Platón. El cazador casado. ¿Y qué les pareció? Yo sé que este es un capítulo polémico, pero estoy absolutamente de acuerdo con Irene Vallejo. Debo decir que este es uno de los dos episodios que más me han gustado. Esto yo es la primera vez que lo leo y por lo tanto lo comento así en fresco. Y tengo que decir que cuando yo era nana, hace unos 10 años, Mi jefa estaba muy preocupada. Yo cuidaba a una niña preciosa que tenía año y medio. Bueno, un año. Y entonces empezaba a caminar y pues la niña se caía. Y entonces un día le salieron moretones en sus rodillitas porque se caía todo el tiempo. Y pues se caía y se levantaba y ya. Y entonces un día su mamá llegó y me dijo muy preocupada que pues ya le habían dicho sus amigas que estaban vendiendo unas rodilleras para bebés para que no le salieran moretones. Y para mí, esas rodilleras para bebés se han vuelto el símbolo de todo lo que no deberíamos de hacer con nuestros niños, con nuestra juventud y tampoco con nosotros. Como alguien que aprecia la luz, aprecio también la oscuridad, porque sin la oscuridad no podría notar la luz que hay alrededor de mí. Somos una especie que solo percibe las cosas a través de los contrastes. Y si dejamos de ver aquellas cosas que están mal, solo conseguiremos no notar cuando reaparezcan. Y si se nota. Texas, por ejemplo, es un lugar donde recientemente acaba de haber una fuerte polémica porque están poniendo unas armas potentes y letales, que son sonares, me parece. Esta noticia me la contó mi mamá, salió en los periódicos hace una semana. Están saliendo estas armas ultra letales apuntando hacia mi país con el evidente propósito de matar migrantes. Texas es un lugar en el que hace, no sé, cuando yo estaba chica, como unos 15 años tal vez, poco más, 15, 20 años, consideraban un buen acto deportivo y divertido de caza salir a matar migrantes. Y Texas es el lugar también en el que están haciendo con más fuerza la censura de libros. Hace unos meses, tendrá cosa de unos 3-4 meses, leí una noticia en la BBC que me pareció divertida, hilarante y que si Irene Vallejo ya la conoció debe de estar muy feliz. Que fue que en Texas precisamente un par de adolescentes habían iniciado un libro club, un club de lectura, más bien, que se había extendido ya por todo el estado y que estaba teniendo a decenas de miles de adolescentes en un país que no lee, leyendo un libro a la semana y juntándose para comentarlo. En el sueño perfecto de Iván Illich, ¿no? Si ustedes leyeron La sociedad desescolarizada, ya lo leeremos. Y entonces, era como, ¿y cómo fue que sucedió este milagro de tantos adolescentes juntándose para leer y además discutir los libros? Pues lo que sucede es que Texas instaló una de las políticas más rígidas de Estados Unidos de censura de los libros y sacó cualquier cantidad de volúmenes de las bibliotecas, pues precisamente para proteger a los querubines de malos pensamientos, ¿no? Y entonces los chicos se juntaron y se están juntando en este mismo momento a leer esos libros prohibidos, las versiones originales, para ponerse a discutir por qué fregados se los están prohibiendo. Y en un acto de rebeldía extremadamente adolescente, con lo cual los censores lograron de manera inesperada que nunca haya habido más lectores en Texas, sobre todo juveniles, que en este momento. Esa es la buena noticia, que la censura siempre fracasa. Que al final nos gusta lo prohibido y seguiremos leyendo nuestros viejos libros. Sin embargo, más allá de nombres ideológicos, más allá de derechas y de izquierdas, Yo cada vez que oigo que le corrigen la línea a un escritor, como escritora y como poeta, lo digo, siento que le quitan un pedazo de alma a ese escritor que dio lo mejor de sí en su libro. Es un pedazo de ti el que tiene cada palabra en el libro. Y que alguien venga a corregir tu alma, tu espíritu, porque considera que ya no es correcto usar una palabra, es algo que a mí en lo particular me enfurece. Me enfurece porque amo a esos escritores que están corrigiendo. Mark Twain fue el primer autor que leí, el primer libro que yo leí, digamos ya de literatura, lo leí a los 6, 7 años, fue Tom Sawyer, Las aventuras de Tom Sawyer. Y les puedo decir que no tiene nada de políticamente correcto, que Tom Sawyer es un niño pícaro y por lo tanto no está enseñando buenos valores, no en mi opinión. Y sin embargo, a mí, que lo leí 8 veces en la infancia, me daba risa, pero no me contaminó. Tom Sawyer engaña. Yo jamás hice eso. Tom Sawyer manipula. Yo no. Era mi libro favorito y sin embargo entendía que era una maldita novela y que no tenía que volverme así. Era una historia. Solo una historia. Las historias nos permiten experimentar la vida de los demás. ¿Y por qué no? También la vida de los pícaros. A veces la de los villanos. A veces la de la gente aburrida. Es un viaje en la cabeza de alguien. ¿Por qué no viajar? ¿Por qué no conocerlo todo? ¿Qué nos podría suceder? Bueno, eso es lo que yo opino. Eso es lo que yo siento. Y solo me despido diciéndoles que si le das la espalda a la verdad vendrá a patearte el trasero. No censuremos. Espero que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. Hasta mañana.